Cuando estás lejos me muero de frío. Y cuando estás conmigo muero de frío. Si me mata la distancia, porque quiero estar cerca de vos. Si me mata la distancia, igual o peor. De quién fuiste hace tiempo, y que a veces te confundo con vos, o aún te espero. Te atraviesa sin que te enteres. Me desmaterialicé, fui volviéndome. De ser brujo, de ser sabio, de la inmensidad de ayer, del deseo, vivo en tus labios, es material. Say